Si tú no estás, me pierdo en el tiempo. Si no tengo tu cuerpo, siento que no tengo vida. Si tú no estás, me matan los recuerdos de todos estos momentos llenos de felicidad. ¿De qué me sirve vivir si no te tengo? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve vivir así en soledad? Basta de llorar, basta de sufrir. No tiene sentido vivir así. Basta de llorar, basta de sufrir. De amor nadie muere y bien sabes que es así. Ahora si quieres puedes ser feliz. Y con la mano bien arriba, bien arriba. Esto es la banda de Cura. Me pierdo en el tiempo. Si no tengo tu cuerpo, siento que no tengo vida. Si tú no estás, me matan los recuerdos de todos los momentos llenos de felicidad. ¿De qué me sirve vivir si no te tengo? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve vivir así en soledad? Basta de llorar, basta de sufrir. No tiene sentido vivir así. Basta de llorar, basta de sufrir. De amor nadie muere y bien sabes que es así. Ahora si quieres puedes ser feliz. La banda de Cura.